tus besos. ¿Cómo haré para borrar mis sentimientos? Dime cómo haré para alejar el recuerdo de las cosas que pasé y el desprecio por amarlo será sufrir. Intentaré dejar guiarme por el corazón y así lograr borrar la culpa que me da esta situación. Yo sé que él ayer fue el dueño de tu corazón. Él es mi amigo y tú mi gran amor. No, no podré aguantar las ganas de saber que pudo ser un amor tan brillante, tan radiante como el sol. Puede ser que lo comprenda cómo esto sucedió. Pero al amor no hay que buscar la explicación. Saber que pudo ser un amor tan brillante, tan